Ferias y fiestas en Jódar 2015. Del 31 de agosto al 5 de septiembre. Programa oficial. Miércoles 2, a partir de las 9 y media de la mañana, en el patio del Centro de Participación Activa de Personas Mayores, quinto torneo de petanca Ciudad de Jódar. A las 12 del mediodía, en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, climatizada, musical Disney, a cargo de la Asociación Musical Canta Mágina y Juan y Díaz. A las 2 de la tarde, gran homenaje a nuestros mayores. A las 8 de la tarde, en la Plaza de Toros, Festival de Good Grass, con espectáculo ecuestre flamenco. A las 10 de la noche, segunda noche, Jódar Canta. Pasacalles con los coros romeros de la ciudad, Mar de Olivos, Ecos del Guadalquivir, Aires de Mágina y Aire Andaluz. Y como invitado, el coro romero El Adelfal de Bedmar. A partir de las 11 de la noche, grandes verbenas en la caseta municipal, amenizadas por las orquestas La Tentación y Fusham. Jódar de feria, vívela. Galburienses, visitantes, niños, niñas, jóvenes, mayores y todos a divertirse y a disfrutar de estos días en los que Jódar nos espera para regalarnos sana vecindad, convivencia y alegría.